Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, gente, es viernes, sinónimo de Nunco y Zulu Radio. Ya saben, viviendo el quinto elemento, aquí les traemos otro programa más desde la cultura del hip hop. Aquí está AKA B-Boy Purple Haze, aquí acompañado de unas hermosas chicas de esta tarde, yeah, que van a estar ahí mostrando sus talentos y armando un poquito la conversación aquí desde la cabina. Hoy día las mujeres se apoderan de cabina. Esa yeah es. Bienvenidas a todas, qué lindo poder estar aquí con ustedes, hermanos. Yo soy Erika, aquí en el micrófono. Presentes, y tenemos una invitada especial desde las tierras de Colombia. Así que, Bogotá, compita, presentes. Yeah, maracuyea, ¿cómo está mi gente de Ecuador, mi gente de Quito? Mucho gusto, yo soy Som, desde Bogotá, Colombia, desde la localidad de Suba, Z11 Represent. Un saludito a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Y pues bueno, dichosa de estar aquí, muchas gracias por el espacio y hacer arte. Y las demás compañeras que nos acompañan en la aeronave, también preséntense, por favor. Ay, pues aquí está Madame Proud en cabina. Ya saben, Ozzy Power, presente en la cabina. Yeah, yeah. Entonces, cuéntanos, Deri, ¿qué tenemos para esta tarde? Bueno, esta tarde hemos traído así la invitada especial desde Colombia. Ella es Som, la conocimos hace unos días porque está recién llegadita. Y fue súper chévere poder conocerla, ¿no? Porque tiene una música súper linda, unas letras lindazas, una actitud también, una energía súper bacán. Ella todo el tiempo está mandando full buena energía a todos, así que nos contagia. Y hoy la traemos acá para que nos cuente un poquito quién es Som y desde cuándo se vinculó a la cultura hip hop. Okay, bueno, muchas gracias por esas palabras. Y de verdad, pues somos amor, somos música, somos paz, somos armonía. Yo trato de transmitir siempre con mi mensaje algo positivo, algo que llegue, algo que haga que la gente se meta en la canción, no que solo la escuche y mueva la cabeza, como decimos por ahí, sino que de verdad les llegue el mensaje a su corazón y a su cerebro. Bueno, esta historia empieza desde el 2012-2013 con una chica con la que cantaba. Uh-huh. Ella se llama Daniela, nos hacíamos llamar Som Noise, algún ruido. ¿Por qué Som Noise? Porque nos gustaba mucho en común una canción que se llama Make Som Noise de los Backstreet Boys. Entonces, sí, fue así. Bueno. Y entonces, bueno, la cuestión fue así como muy chistosa. Estábamos buscando un nombre, no hallábamos qué. Dice que como las dos somos con D, Dana y Daniela, entonces estábamos pensando algo así y no, hasta que a ella se le ocurrió eso de la canción y bueno, nos pusimos Som Noise. Empezamos a hacer canciones entre las dos. En ese momento en Suba estaba pasando un dilema con la policía y los habitantes de un sector bastante denso, por así decirlo, que se llama Villa Cindy. Y pues había un problema con la policía, como que les quemaron todas sus cosas, sus pertenencias, bueno, en fin. Entonces surgió una canción que se llama Armadas para el Combate. Yeah. Que me acuerdo que el coro dice: hay que ser más fuerte, valiente, inmutable, que los problemas lleguen pero no te apaguen, como un soldado firme parado adelante, papel y lapicero, armadas para el combate. Así decía. Oh. Yeah. Ese fue el primer tema en el que pues puse, digamos, como que lo que tenía en la cabeza. Y con Daniela pues fue algo muy bonito. Después llegó un tema que se llama Sin Coordinación, que el coro dice: no somos del montón, preferimos un micro, un corazón, Som Noise, inspiración, botamos letras sin coordinación. Claro, pues yo cantaba así, toda yo y Daniela tenía una voz un poquito más arriba, un poquito más nasal, entonces le daba como un buen contraste a la vuelta. Empezábamos a cantar así detrás del conjunto donde vivíamos, que hay un parque bien chévere y ahí se reunía la gente a hacer música, a hacer arte y tal. Empezamos a cantar ahí en el barrio, después nos contaron que en un barrio más allá estaban dando unos talleres de graffiti, de técnica vocal, de producción. Y dijimos, no, pues de una toca ir a ver qué tal. Y un día nos dijeron, no, hay un evento en un colegio, entonces deberían ir a cantar, es antimilitarista. En ese momento estaba muy de moda, estoy hablando del 2013, ya 2014, muy de moda, pues, o no de moda, sino era una problemática que estaba pasando, donde se estaba generando una lucha por la no militarización de la vida. O sea no prestar, no, remiso. Ajá, no prestar el servicio militar obligatorio, sino bajo ciertas causales. Entonces fuimos, cantamos y conocimos a un personaje que se llama Jorge Clan, que si estás conectado, manito, un saludo, si no, ya lo verás. Es una persona increíble, es un cantante de reggae, es un profesor, es un maestro. Realmente gracias a él conocimos a la Escuela Popular Mano Abierta. Esa escuela fue también todo para nosotras, porque nos brindaron su apoyo, nos abrieron las puertas, nos enseñaron aún más, nos ayudaron a pulirnos. Cada evento que hacíamos íbamos con la escuela. En el evento de Suba al Ruedo, que es uno de los más importantes de Suba, ellos estuvieron ahí ayudándonos con la trama, con la puesta en escena y todo esto. Fue algo muy bonito, de verdad, que a todos los que han hecho parte de la Escuela Mano Abierta, saben que los llevo en mi corazón. Muchas gracias por todo. Tal vez no haya tenido la oportunidad de agradecerles así en público, pero pues ya lo saben. Y pues a Jorge Clan también, que es una excelente persona, que también ahorita ya sacó 2 discos geniales. El segundo todavía no lo ha adquirido porque lo sacó hace poco, pero ya lo voy a adquirir pronto. Y bueno, listo. Así llegó Some Noise, tan, tan, tan. Ya después de un tiempo cambiamos de prioridades y pues cada una cogió por su camino. Siempre he estado involucrado también en esta cosa del activismo y de toda esa situación media agitadora, ¿no es cierto? Sí, claro. Siempre me ha tocado como tras de carear por mi vida y por la de mi hermano, como... Me ha gustado apoyar las buenas causas. La injusticia es algo que me hierve la sangre, parce. Es algo que uno dice, que impotencia la que siento de no poder hacer más. Uno siempre quiere y quiere hacer más, y digamos en el caso de los perritos, salvar a todos los perritos, en el caso de los niños, enseñarles, mostrarles que el hip hop sí puede ser una salida, en el caso de los adultos, pues con los temas tratar de llegar a su cerebro y despertar esa conciencia que todavía a veces está muy dormida por todo el día a día, por el corre-corre, porque tenemos que buscar trabajo, porque tenemos que buscar para la comida, porque... Sí, las obligaciones no dan espera, entonces hay mucha gente que se deja llevar solo por el consumismo, así, desenfrenada, y se les olvida la parte humana. ¿Algún momento en especial, alguna circunstancia que, digamos, por ejemplo, viste y viste actuando la magia del hip hop en torno a un cambio, así, con alguien oprimido, así, que te haya como marcado, te haya dejado un buen recuerdo en tu vida? Uf, la verdad, son como 2 o 3 historias que tengo por ahí, unos panas, que de verdad yo, y pues no conmigo misma, que uno dice, si no hubiera sido por el hip hop, ¿qué sería de mi vida? Digamos que no voy a entrar, ahí sí como dicen, cuento el milagro, pero no el santo. O sea, sí, resumidito, sé que sería bacán, interesante escuchar eso, pero algo no, así, pero, o sea, algo así para super la audiencia. Rápido. Digamos, una persona que estaba sumida en el vicio. Ya. Que tal vez algún momento tuvo una oportunidad de cruzarse con un micrófono y demás, pero que realmente nunca llegó más allá de eso por el vicio. Y que llega un momento de su vida en el que ya tocó fondo y dice, ya no quiero esto más para mi vida porque estoy al borde del abismo. Y el primero que lo cogió fue el hip hop y le dijo, venga pa' acá, que usted tiene un talento bien hijo de madre. Uh-huh. Entonces... Y pues ahí está uno tratando de apoyar en lo que más se pueda, porque hay mucha gente que me ha abierto las puertas de su casa, me ha dado la mano, me ha dado el apoyo, que tal vez no los puedo nombrar a todos porque son muchos, pero de verdad que a todos muchísimas gracias. Y bueno, y como estamos en el mes de marzo, día el mes de la mujer hermosa, una pregunta, ¿cómo es la escena femenina en Colombia? ¿Cómo la podrías describir? ¿Crees que aún falta mucho de organización o si ha ido tomando como un cierto empoderamiento? Uy, no, de verdad que hace como unos 5 años no se veía no se veía tantas mujeres haciendo rap. Hace unos 7, 8 años menos. Entonces, digamos que también hay muchas chicas que se han empoderado, nos hemos empoderado entre todas y hemos dicho, sí, parce, usted sí puede, usted tiene el talento, siga practicando. Digamos que cada proceso es distinto, ¿sí? Cada mujer llega al hip hop por cierta manera, por otra manera, cada mujer le mete su estilo, le mete su enseñanza de vida, su coraje. Pero lo que sí estoy segura es que cuando las mujeres se juntan para hacer rap, ¡nah! ¡Qué poder tan brutal! No hay nadie que nos calle. Sí, no hay nadie que nos calle. Y no solo en el rap. Pare. Sí, no, en la mayoría de las cosas, por eso les da miedo que uno tenga amigas y se junte y haga sus maleficios. Unas biggers bien tesas en Colombia, así que chuta, le ganan a uno, así, son fuertes las mujeres cuando se lo proponen, así. Cuando, sí, exacto. Cuando son medias tibias y más no... Más que todo, no, el punto es trabajar en conjunto, creo yo. Una girl apoyando a otra y eso es lo que hace el boom de todas. Claro, no, a veces hay mucha envidia entre, no solo entre mujeres, porque eso sí, olvídate, los hombres también son más envidiosos y más chismosos, pero no vamos a entrar en detalles. Pero a lo que hoy es que eso pasa en todas las escenas, ¿no? En todas las escenas, en todos los lugares, en todos los espacios de la vida, siempre va a haber una persona que te envidie por tu ser auténtico, por tu tener algo que te diferencia al resto, por tu, más allá de lo físico, más allá de lo que vemos, más allá de lo que vemos, la mentalidad cuando es distinta raya. Así de sencillo. Entonces, yo creo que también eso es el reflejo de lo que tú muestras por fuera. Digamos que hay gente que tal vez lleva una máscara, no podemos evitarlo. Hay gente que miente que es rapero, hay gente que miente que es tan y demás. Pero los que lo hacemos de corazón y lo sentimos, no necesitamos mostrar, no necesitamos hacer alaraque, no necesitamos hacer bulla, sino que sencillamente el amor hacia el hip hop nace, fluye y se multiplica. Entonces, cuando tú sientes esa misma energía, sea de un hombre o de una mujer o de un chiquitín, que a veces los chiquitos también tienen una manera de fluir la música y en el hip hop y todo, que uno dice, la edad no es impedimento y no es un problema ni va a ser un pero. Pero es muy bonito, digamos, que encontrar a las mujeres que tienen a sus hijas, a sus hijos, que van a los ensayos con ellos, que sí, o sea, uno tampoco es, como decir, ajeno a esa situación, porque es la realidad en la que vivimos, y que ellas los incursionen también desde chiquitos en el arte, es, yo creo que lo más maravilloso, y uno poder evidenciarlo, o sea, no vivirlo, pero tal vez verlo y admirarlo, es también magnífico. Yo le mando un saludo a las parceras, a Daniela Forero, a Dama Verde, a, mejor dicho, a Anáfora, hay tantas chicas que, pero ellas son las que más me han trascendido en su historia, tanto de vida como de mujeres. Y aprovechar para también saludar a nuestras hermanas, a la Shea, a la Dama también, que ellas están siempre con sus guaguas, a la Fer también. A los bebés que vienen en camino, de los hip hop. Las nuevas generaciones del movimiento. Sí. Todos ellos, así, mucho poder. Yeah, gente. Amor. Entonces, vamos para acabar con esta primera parte, con el primer temístico de la tarde. Eri, ayúdame presentando, por favor. A ver, ¿cuál va a ser el primer temita que quieres que se mande? Me gustaría que se mande el de diferente, que dice Some One Shot, porque es un tema como para empezar con toda la energía. Así como con este programa. Yeah, gente. Entonces, estás escuchando Nunca y Zulu. Escúchalo. Viviendo el quinto elemento. Hoy quiero comenzar de una manera diferente. Yeah, que no importe la gente. Hoy quiero disipar el mal ambiente. Hoy quiero comenzar de una manera diferente. Yeah, que no importe la gente. Hoy quiero disipar. Que no importe lo que digan los demás. Que no aflija su mirar ni su forma de criticar. Eres luz entre las sombras, no te dejes engañar. Estás aquí por un propósito y eso vale más que falsas dedicatorias y palabras al azar. Que dos cuerpos fríos con ganas de amar. Que el dinero o el follar vale más la soledad y lo magnífico de hacer rap. Es que mi mente vuela y vuela sin parar. Amo la tranquilidad y fluir con el boom ba boom ba boom bap. Don't stop, one love, everyone, see you tonight. It's in the moment when they find the happiness is more dasca. Y no le creo al cielo, tampoco al suelo, pero sí creo en la música y en su consuelo. Atentos, miles de neuronas rapeando en este momento. Hoy quiero comenzar de una manera diferente. Y que no importe la gente. Hoy quiero disipar el mal ambiente. Hoy quiero comenzar de una manera diferente. Y que no importe la gente. Hoy quiero disipar. No es cuestión del plano físico, alegórico y verídico. Sentimiento magnífico, conexión profunda, alma, cuerpo, espíritu. No culpes a los demás, la decisión la tienes tú. One, two, nunca nos van a callar. One, two, buena vibra nada más. One, two, no te dejes contaminar. One, two, ni tampoco estresar es lo que quiere Babilonia. Que te hundas más y más, por eso este hip hop. Deja ya la ansiedad de aprender a perdonar. No seas mejor persona si rencor sabes guardar. En esta vida todo se vuelve a pagar. Karma o causa y efecto, como lo quieras llamar. Karma o causa y efecto, como lo quieras llamar. Karma o causa y efecto, como lo quieras llamar, men. Hoy quiero comenzar de una manera diferente. Y que no importe la gente. Hoy quiero disipar el mal ambiente. Hoy quiero comenzar de una manera diferente. Y que no importe la gente. Hoy quiero disipar. Yeah, yeah, esa voz de nuestra invitada está tenaz, así que están disfrutando un poquito de la música de ella, ya saben, viviendo el quinto elemento aquí en la Nunca y Zulu Radio. Y quiero hacer aquí, abrir un paréntesis, ¿no?, para solidarizarnos con nuestros compañeros en Todos Somos Vándal, en el caso Metro de Quito. Estamos en pie de lucha contra toda esta sarta de politiquería que nos ha venido persiguiendo a las identidades juveniles a través de la discriminación y a través de los poderes que están en la calle, como es la policía. En lo personal he tenido bastantes frenos con la policía, y solo por estar vestido de una forma diferente y estar parado con mis amigos de una esquina. Entonces eso ha sido sujeto gracias a todos los medios de comunicación que nos han satanizado a través de decir que somos vandálicos o somos delincuentes, que amordazamos personas, y cuando nada de eso se ha mostrado o se ha demostrado con pruebas. Y actualmente estamos sufriendo una persecución, además estamos siendo discriminados por la gente de nuestros propios barrios solo por tener una forma de vestir completamente diferente al de muchas personas. Eso se lo debemos bastante a cierto candidato que ha estado, estuvo en la administración actual y actualmente está para con un binomio para ser presidente del Consejo Provincial, quien fue que es un hombre que no tiene honor ni palabra, y creo que no estaría bien que esté formando parte de lo que son las personas que llevan las riendas de la economía de la ciudad. Entonces, desde aquí, desde la Nunca y Zulu Radio y todo el movimiento, o sea, desde lo que nosotros representamos, sea breaking, graffiti, DJ y MC, estamos en pie de lucha contra este sistema que, si nos quieren oprimir, nosotros vamos a responder de una manera artística, o sea, tomándonos las plazas con arte, las paredes, los muros y todo. Así que si la gente nos ve a nosotros como criminales y no ve a los verdaderos criminales que se escapan de robando millones del país, que se sacan los grilletes, a los verdaderos criminales que golpean y casi matan mujeres, y a los raperos, a los hip hoperos, nos ven solo por estar vestidos ancho o solo porque cierto personaje quiso utilizar un caso para una grada en la politiquería, no estamos de acuerdo, y aquí estamos para apoyarnos entre nosotros y estamos organizados. Así que todos somos Vándal. Desde Nunca y Zulu Radio tiene nuestro apoyo total. Paz y respetos para todos los guetos. Esta es, hermanos. Y bueno, vamos a hacer así también como un anuncio de los eventos que va a haber este mes. Les cuento que el día de mañana va a haber el Ser Dance Hall desde las 10 de la noche en las zonas, en la Lizardo García y Reina Victoria, en el Nuevo Leno. El cover está a 10, mujer, entran gratis hasta las 8 p.m. A tres, es el cover. Sí, perdón. Y las mujeres gratis, porque estamos en el mes de marzo. Esa es. Vamos a tener súper buenos DJs. Está Cinco Dedos de Furia, NO5 y Full Footing. Así que los esperamos ahí en este súper evento. Saludos para FC ahí también. Qué bacán, hermanita. Ahí estaremos en ese evento. Bien. También tenemos el lunes un evento importante contra el imperialismo. Entonces, ¿eso está organizado? Déjenmelo chequear ahorita. Es el 18 de marzo, Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y su Guerra. Ya saben, el bloque Hip Hop se organiza y sale a las calles para decir no a las intervenciones militares en nuestra región, en ninguna parte, ni en Centroamérica, ni en Medio Oriente. Estamos en pie de guerra y estamos atentos como hip hoperos. Atentos. Lunes 18 de marzo, bloque Hip Hop, todos a las calles. Hip Hop contra el Imperialismo y su Guerra. Todos están invitados. Muy bien. Cae. Ahora quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu travesía de llegar acá al Ecuador. Así, cuéntanos cómo llegaste y cuál es tu... ¿Y por qué así? A ver. ¿Qué experiencia te llevas también? Pero todavía no me voy. O sea, para hasta ahora. Bueno, digamos que a la primera parte que llegué fue a Ibarra. Fue por un contacto que hice desde Bogotá y pertenece a una banda de hardcore que se llama Conflicto. Me abrió las puertas de su casa, me brindó la mano. Gracias a eso pude promocionar mi CD en un centro comercial. Fue algo bastante interesante porque pues es un contraste súper extraño. ¿Sí? Nunca vas a escuchar un rapero en un centro comercial, a menos que sea yo. Pero entonces fue muy bonito porque fue en una cafetería que se llama La Dolce Vita. Y bueno, el dueño es también súper atento conmigo, súper genial, ahí pude hasta hacer un graffiti en tiza y todo, y fue muy bonito. Canté los temas de mi disco y canté un tema que subí el martes. ¡Bien! Exclusivo, ya saben, tenemos la exclusiva aquí, gente. Se llama Somos, es un tema así de mucho amor, de mucha armonía, como... para tú volver a renacer con las fibras de tu corazón, si te lo han roto, si estás mal, si te sientes deprimido, si te sientes agobiado. Es mucho amor, de verdad que la pista es muy bonita, es producido por Mista, que yo sé que me debe estar escuchando en este momento. Un aplauso para Mista. Un excelente productor, un excelente artista. Esa pista, apenas la escuché, tocó mi corazón. Entonces, por eso sale esa letra de amor. Fue escrita para la música porque ando enamoradísima de la música. Jamás, se los juro, chicos, jamás había pensado o podría imaginar que iba a llegar como hasta este punto. O hasta el punto que me espere, sea lo que Dios quiera. Pero antes era solo un sueño, era solo como algo que uno dice, no, pues sí, yo canto y subo y los panas y me presento y tal, pero ya cuando uno... sale como de su zona de confort, se va de la casa. Cuando uno se va de la casa. y tras del hecho sale de su país natal. Así sea solo cruzar una línea de tierra, es un sentimiento inexplicable. O sea, da miedo, sí. Y más si estás sola. Y más si eres chica. Pero yo siento que desde que tú tengas la noción y el valor y el respeto por la vida, desde que siempre hagas las cosas bien, desde que andes con la verdad así duela, la vida te lo va a recompensar. Y si tu música realmente está hecha con el corazón, va a llegar a los corazones. La música que es superficial, pues solo es superficial y te hace mover y te hace, ay no, sí, severo y ya. Pero la música que, insisto, que llega al corazón, trasciende. Facundo Cabral decía que las personas que hacen las cosas desde el corazón están condenadas al éxito. Creo que es una cosa así bien bacana, entonces, escuchar eso son señales, ¿no? Y, claro que sí. Y es bueno porque acumulas karma y dharma, así que lo que das, recibes. Así es, y multiplicado. Filosofía de vida. Y multiplicado, así que pilas con lo que se hace, se entrega, se da. Y bueno, también quería que, bueno, me recuerdo que estábamos conversando el otro día y me contabas que no, o sea, nunca lo habías imaginado que la música te iba a llevar a moverte a algunos lugares, ¿no? Y que ahora, bueno, te regresas a Pasto a grabar y que pronto podrás estar como en Chile. Cuéntanos un poquito más de eso. Estoy muy contenta. No quería hacer como esta aclaración, pero pues toca hacerlo porque se declara también con la palabra. Se declara y se declara, y cuando se declara se tiene que cumplir. Estoy mirando la manera de llegar a Perú. Ya tengo varios contactos en Perú. varios eventos a los que voy a asistir. Verán los flyers, la gente que no está ahorita conectada, pero que me dijo que por favor que la grabara y que se las guarda, lo van a escuchar. Entonces, pasaré por Perú, mi gente, pasaré por Chile, y si todo sale bien, llego hasta Argentina, hasta el final del mundo. ¡Esa es! ¡Yeah! ¡Eso es el power, hermana! Entonces, ya lo saben, este año es el año de Somi, mi gente. Ya mucho tiempo esforzándome, mucho tiempo ver muchas puertas cerrarse, pero uno entiende que es el camino de cada artista. Uh-huh. Y que la vida, acorde a tu proceso y a tu aprendizaje, te va dando también oportunidades y presentaciones y cosas como estas. Y digamos, es mi primera entrevista en la radio. ¡Bien! ¡Oh! ¡Esta vez! ¡Qué feliz! ¡Internacional! Exactamente. Y después se sube a YouTube, así que gente, ya saben, el canal de YouTube, Nunca y Zulu Radio, para que nos le den un me encanta, le activen la campanita y escuchen todos los programas que están dándose, porque es bastante información. Ajá, exacto, es bastante información, no solo del Ecuador, sino así de toda la región, hasta del mundo, porque hemos tenido gente de la vieja escuela de Estados Unidos. Entonces, así que gente, síguenos en Nunca y Zulu Radio, es bastante información, bastante música, bastante buenos artistas, buenos exponentes en todos los elementos de la cultura. Igual síguenos en la fanpage Nunca y Zulu Radio y Nunca y Zulu, ya sabes, viviendo el quinto elemento. Y creo que nos vamos con la mitad del programa, ¿no? Con el corte comercial, y al volver vamos así con el siguiente temístico para que lo presenten. Ah, maracuya. Colombia presente, mi gente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Generación Invisible. La problemática de los jóvenes en la actualidad. Narrada en la película Generación Invisible de Sutec Films. Una cinta dirigida por Irina Gamayunova, que nos invita a reflexionar y hacer conciencia de los problemas que no se deben callar ni ocultar. Asegure su butaca desde el viernes 15 de marzo en las salas de cine de Quito, Guayaquil e Ibarra. Generación Invisible. Vive experiencias inolvidables con los extraordinarios conciertos de la temporada internacional 2019 de la Casa de la Música. Desde Argentina, el quinteto Astor Piazzolla, con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Los embajadores culturales de Ucrania, Kia Virtuosi, y uno de los mejores grupos de cámara de Europa, la Orquesta de Auvergne de Francia. Venta de abonos en la Casa de la Música. Compra de abonos con descuento, válida hasta el viernes 22 de marzo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando New Key, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, gente, y también vamos a tener un poquito dentro de nuestra agenda, un poquito con este bloque, el día 30 de marzo vamos a tener a Full Cutting Producciones, a DJ FC en la casa, ya saben, la hora 4:20 p.m. ya saben cuál es la cábala, hasta las 3 de la mañana. Yeah. Esto va a haber batallas de dance y batallas de micro abierto, también cuesta $1 la inscripción y la entrada al evento es $2.50. Igual están buenos exponentes, ya saben, del ghetto, DJ Full Cutting, Roca Duff, Cinco Dedos de Furia, DJ B, Aguar, gente, así que la cartelera está loca. O sea, yo te voy a decir en dónde es. Es en la entrada a la Mena Bronx, mijín. Así que ya sabes, debes de coger el bus Vencedores de Pichincha, Reina de Quito, quedarse en la última parada, Casa de Cavalucci, gente. Así que ya saben, cualquier cosa está también como foto de perfil de DJ FC. Esta party va a estar encendida, gente. Los eventos más escondidos son los mejores. Y es justo por mi cumpleaños, así que está de ver si nos vamos a festejar allá. Claro. Vamos para allá. También se presentan las girlas de Rima Selecta, que tienen un power. Salud, hermanas. Una buena organización. Entonces, gente, vamos con este temístico de ahorita para que escuchen también la voz de aquí nuestra hermanita del locombio, como le digo yo, para que disfruten y sigan conociendo más artistas que hay así escondidos, porque en el barrio hay bastante talento, gente. Preséntalo, Sista, preséntalo. Yeah. Claro que sí, bueno, nos vamos con este tema producido por Mista desde Suba, Bogotá, Colombia, para todo Quito, para todo Ecuador, para el mundo entero, para la gente que nos está escuchando. Que la música no tiene fronteras, ¿ah? ¿Eh? Yeah. Con ustedes somos... Yeah. Puro amor. Solo somos tú y yo, solo somos tú y yo. Oh. Comparto con cualquiera. Eres el aroma que a mi ser deleita. Poesía pura, sonrisas que llenan. Tan solo una caricia acabó con los problemas. Otra dimensión, viajo si me besas. Me hace suspirar de alguna manera. Y no puedo negar todo este sentimiento. Y no puedo negar que te extraño y te pienso. Siempre estás en los peores momentos. La tranquilidad, todo y si te siento, eres mar en calma con un fuerte viento. Eres lo que ansío y por quien espero. No pretendo sorprenderte, sé que no es un juego. Las mentiras y el llanto para otro momento. Y no puedo negar todo este sentimiento. Y no puedo negar que te extraño y te pienso. Solo quiero demostrarte mágico, tal vez algo místico, mis latidos y los tuyos al compás de esta canción. No tengas miedo, te doy la solución. Vamos por el mundo perdiendo la noción. Lo nuestro será eterno, no habrá posición. Y si llega a existir, será en otra ocasión. Y si llega a existir, será en otra ocasión. Oh, oh, oh, oh. Será en otra ocasión. Ya esa fue MC Some con el tema Somos, así yo la verdad tengo así full curiosidad de saber qué te influencia, así porque tu música es un rap así muy armonioso. O sea, pero como un poquito R&B también, ah, lo siento, yeah, así. Así es real. Entonces, quiero saber así qué es lo que te, cuál es ese play así que te motiva o te inspira o artistas que te gustan para que hacer tus creaciones. Uf, claro, no, es que en la historia de el hip hop, el blues, el jazz, el reggae, el soul, digamos que esas son como mis géneros. El dancehall también me gusta mucho, el blues me fascina. De mujeres está Nina Simone, está Ella Fitzgerald. Uh-huh. De es hombres difícil. Está B.B. King, está Gary Coleman, en fin. Uh-huh. Entonces, digamos que me gustaba muchísimo el blues, muchísimo, muchísimo. Y la onda del boom bap fue como una conexión, así. Digamos que mi EP súbito, que yo sé que más de uno ya lo tiene. ¡Yay! Pronto pues traeré más copias acá, pero las personas que ya tuvieron la oportunidad de escucharlo, les voy a contar un poquito acerca de ese disco aprovechando la ocasión. Fue producido y masterizado por Juan Will, que es un excelente artista, un excelente productor, ha trabajado con grandes artistas y para mí fue un honor de verdad poder haber entrado a su estudio y poder haber hecho esto. Realmente es un loco de remate, o sea, un saludito Juan, yo sé que debes estar por ahí. Y digamos que fue todo muy rápido, porque yo también ya tenía el viaje cuadrado y dije para una fecha y para esa fecha me voy, sea como sea. Entonces fue también un trabajo que a mí me asombró mucho, porque tanto mi persona como la persona de él pusimos desde todo nuestro empeño para que saliera bien, saliera pulido, pero también en muy poquito tiempo. Y eso es de admirar, un aplauso Juan. Muy bien. Los beats, donde también sale la magia, digamos que el tema de Somos no está en el EP Súbito, pero los beats del EP Súbito son hechos por también una excelente persona, una excelente artista. La productora de beats se llama Boom Bap Monkey. Un aplauso para Boom Bap Monkey. ¿De dónde son? También son de Bogotá. Ya, para ir a investigar otro también. Aplauso. Pues ya pasaron por aquí. No sé si estuvieran en esta emisora o tal vez en otra, pero ya pasaron por acá, ahorita ya están en Perú, no sé si están en Bolivia, creo que sí, por ahí vi en las redes. Entonces pues también es un flow y una manera de hacer beats que también, pegó mucho conmigo, nos conectamos mucho también. El tema de En las Noches es producido por Boom Bap Monkey completo, tanto el beat como el master. Ya había sacado una versión de En las Noches, pero no estaba completamente satisfecha de lo que estaba en YouTube. Entonces dije, no, lo siento, lo elimino y cuando suba todos los temas del EP voy a subir el de En las Noches con su video oficial. ¡Eso es! ¡Vamos a power! Yeah. Y nos va a ayudar con la exclusiva, así está. Claro que ya sí. Tenemos un montón de exclusivas en Nunca y Zulu, ya saben, gente. Ya estarán lo sabes. Atentos. Ya lo sabes. Bueno, entonces, no perdiéndome como de la onda, también me gusta mucho el rap español, me gusta también mucho el rap francés, que a veces uno no entiende un carajo si tú no traduces la letra, claro. Pero de todas maneras, de que te llega, llega, digamos. De que te pone a cabecear, te claro, pone a cabecear. El buen hip hop es el buen hip hop. Es algo que para tu oído ya, o sea, uno también tiene que escuchar de todo, ¿no? También me gusta un poco de metal, me gusta un poco de rock, me gusta un poco de salsa, me gusta un poco de electrónica, no sé. Pero digamos que si tú solo te quedas en el hip hop, estás cerrando tu cabeza y exacto. Tus oídos a una posibilidad, a una infinidad de posibilidades y de creaciones que podrías hacer fusionando otros géneros, fusionando folclore. Eso es algo también muy bonito, el hip hop y el folclore, sea de donde sea, es mágico. Entonces digamos que no tengo influencias, así que yo diga solo estas personas. También me gusta un poco del pop de los 90, me gusta un poco de la música ochentera también. Entonces, digamos que todo eso hace que yo no me encasille. Por eso tengo varias maneras de cantar. Exacto, es que la música es música. La música te llega sin necesidad de clasificarla, ¿sí? Exacto, entonces digamos, hay gente que me ha tratado de encasillar y me molesta. Entiéndanlo, me molesta. Que me dicen, no, usted debería cantar solo melodía. No, usted debería rapear más hardcore. No, usted debería. Yo debo hacer lo que yo quiera. Exacto. Así de sencillo. Yo voy a cantar como a mí se me dé la gana y discúlpeme la expresión. Si a usted le incomoda mi manera de cantar, no me escuche. No es su obligación. Pero si le gusta, sóyesela con toda que va para su corazón y para su mente y con mucho amor. Entonces, ahí lo tiene. Ah. Yeah, esa es una buena respuesta, la verdad es una biblioteca musical y eso es bacán porque te abre esas barreras mentales, ¿no? Para poder entender o incluso hasta para buscar samples en la creación de beatmakers o ideas, así. Creo que eso es parte de nuestro conocimiento como hip hopas, que siempre estamos investigando, yéndonos a buscar en los cassettes del abuelito, yeah. En los acetatos, así. Los acetatos, música no. Bien extraña, entonces creo que eso es parte de nuestro conocimiento de vivir este universo musical y este estilo de vida llamado hip hop. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Quieres echarse un temístico así en vivo para que claro la audiencia que la escuche? Sí, fuego, fuego al mic. Sí, porque el lunes estuvimos ahí en el Teatro Universitario botando unas rimas y por ahí era harto fire lo que escupía ese. Y, nombrando eso, también quería decir que este lunes vamos a tener un cipher antiimperialista ahí en el Teatro de la Universidad Central a las 5 de la tarde. Lleguen, Atentos, lleguen todos, lleven sus parlantes, sus micrófonos, sus latas, sus telas, voces, carteles, su cuerpito, sus voces. Exacto, ahí nos vemos a las 5 de la tarde este lunes. Y rieguen la información, mientras más gente es mejor. Piratea y difunde. Bola. Exacto. Esa es, así que ¿con qué temita nos vamos? Bótalo. Este tema hace parte de el EP súbito. Se llama Arte Abstracto. Producido por Juan Will, beat de Boom Bap Monkey. Y óyenselo. Camino solo. Quiero dejar el registro de mi arte abstracto. No quiero perder lo más importante que en mí sigue intacto. No quiero depender de gorras ni de estilos copiados. Sé lo que soy en el rap desde hace 6 años. Vengo con toda la fuerza y no voy a defraudarlo. Sigo consigo lo que quería y digo, nada cambiará mi destino. Hago hip hop por devoción, sabiduría y amor. Vengo de barrio tranquilo, lleno mis oídos de ritmos. Conecto palabras que llegan al alma, siempre mantendré la calma. Nunca me rendiré al rap, siempre les pido fieles. Fuerte, latente, imponiente, hiriente, soy como soy. Y no desesperen, traigo una mente maestra dispuesta a acabar con cualquiera. Que plagié la letra y se crea protesta. Este es rap conciencia. Camino solo. No crean que he terminado, esto no ha comenzado. Solo les doy un bocado de lo que tengo preparado. 20 años de edad y más de uno me sigue el paso. Lo de ellos es pura falacia, lo mío es talento innato. Todo este tiempo luchando contra el ego y sus gusanos. Dejo que hablen y hablen, pero en el fondo saben que todo lo que yo canto es real e inefable. Nunca podrán acabar con mi mensaje incesante. Podrán comparar entre artes, pero nunca reemplazarme. Dejen de ser tan cobardes como Jack, los dejo por partes. Tengo planeado esquivarte, rapero. Dice de estambre, quítate las botas y la gorra, que eso no te hace cantante. Que eso no te hace cantante. Que eso no te hace cantante. Que eso no te hace cantante. Mejor vuélvete oyente de este rap potente y deja que la melodía te demuestre lo que es la esencia del hip hop real. Una buena dosis de pura verdad. Yeah. De pura verdad, de pura verdad. De pura verdad, de pura verdad. Ah. Mejor vuélvete oyente de este rap potente y deja que la melodía te demuestre lo que es la esencia del hip hop real. Una buena dosis de pura verdad. Yeah. Gracias. Yeah. Yeah, guay. Si ustedes supieran aquí la catarsis que se vive con los artistas que pasan. Oigan, quiero mandar un saludito a toda la gente que se conectó y que está pendiente de nuestra transmisión en vivo. Tenemos gente desde Colombia que nos ha escrito, también desde Argentina. Un abrazo para todos ustedes. Saludos a la Nina Shungu, Casa Machancara, ya saben, ahí todos conectados. Sarta, 10 años, Nina Shunku, 7 años, gente, seguimos en la fiesta. También un saludo para la DQ, vamos por los 11 años haciendo graffiti. Síguelo, gente. Claro que sí. Esa es. Y bueno, no sé, me gustaría conversar un poquito ahora. Este mes, como dijo Nico, es un mes importante, ¿no? Y empezamos con el Día de la Mujer. Y bueno, pudimos asistir contigo a la marcha del 8M. Entonces sí, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia tuya aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Bueno, eso fue algo muy bonito. Un saludo a Shay de las Guar, mi rap. a todas las que hacen parte de esto, a todas las que estuvieron, a las que no pudieron, no importa, pero de corazón nos acompañaron. Fue algo súper, súper, súper bonito. Tuve la oportunidad de conocer a personas aquí como la señorita presente, de conocer a María, a Fernanda, y bueno, en fin, digamos que nunca había asistido a una marcha de mujeres en Colombia, no sé, nunca tuve la oportunidad, nunca se me dio de ir, pero esta vez dije, rayos, tengo que ir, y tengo que ir. Entonces aproveché, dije, ahí decía, lleva tu pañuelo, tu lata, yo llevé mi pañoleta. Dije, no, pues vamos con todas. Llegué ahí a trasito de la marcha y empecé a mirar los carteles. Empecé a ver a muchas niñas chiquitas acompañadas de su mamá. Empecé a ver muchos hombres. Eso me pareció genial. O sea, yo dije, es la marcha de la mujer y así sea de la mujer, los hombres que también están en nuestra lucha. Un saludo para todos ellos. Todos los hombres sus masculinidades. Claro, que han cambiado su chip. Que han activado su lado femenino. Claro que sí. Un saludito para todos los que estuvieron gritando, saltando, agachándose, bandereando, pintando, de todo, saltando con nosotras. Fue algo también muy bonito ver tantas mujeres organizadas, realmente organizadas, porque digamos que uno en esta lucha muchas veces lo intenta, y a veces por que todas andamos en nuestro mundo, todas andamos con nuestro corre-corre, las que ya son mamás y demás con las obligaciones, pues a veces nos alejamos un poco también de conglomerarnos y de organizarnos y de decir con un acto no violento. No digo vandálico porque esa palabra a mí no me toca, ni quisiera que existiera, pero entonces en actos que de verdad signifiquen y que dignifiquen realmente los derechos y las luchas de todas las mujeres que han sido quemadas, matadas, violadas y demás, de verdad que nosotras somos... No sé cómo explicarlo, somos un pilar, somos mucha fuerza, somos valentía, somos tenacidad. Cuando queremos sentarnos duro en la tierra y decir, con mi jauría nadie se mete, con mi familia nadie se mete, conmigo nadie se mete, yo creo que todo empieza a cambiar a tu favor y que empiezas a compartir ese sentir con las otras mujeres. Ahí uno se quita todas esos prejuicios, esas máscaras que nos ponían antes de que las mujeres entonces nos mechoneábamos y demás y nos envidiábamos que por el color de ojos, los zapatos, que todavía puede que haya gente que lo haga, pero es gente inmadura, pero las que ya sabemos realmente lo que es la vida y para dónde vamos, sabemos que tener una amiga mujer, que tener un apoyo femenino sirve muchísimo, desde la casa, desde la calle, porque la calle también te da una familia. Y agradezco a la calle por la familia que me tocó. Entonces, ese día fue muy bonito hacer parte, gritar, quedarme sin voz, correr, saltar. Todos esos, esa creatividad que tenemos también es muy bonito. Las pancartas, cómo se pintaban la cara, la chica del megáfono. O sea, no, fue algo de verdad muy bonito. Sí, la verdad que fue una linda experiencia y ver cómo todas nos estamos organizando y estamos luchando por nuestros derechos, por todas esas mujeres que han sido violentadas, por todas esas niñas también. Entonces sí, llamo a toda la gente que nos escucha, a todos nuestros amigos también, que despierten conciencia, ¿no? Que entiendan que la lucha feminista no es un odio hacia los hombres, sino más bien es una oportunidad de salir adelante todos juntos, así de crear un nuevo mundo sin dominaciones, sin violencias. Eso es a lo que llamamos. Entonces yo les invito igual a que también nos ayuden, nos acompañen. Les agradezco a SRQ, a los de Jatariñahui también que estuvieron ahí con nosotros apoyándonos, y a todas las Guarmicunas Hip Hop que se está armando esa asamblea de chicas. Vamos a darle con fuerza, con power, para poder continuar esta lucha. Yo sé que a veces es difícil, pero vamos paso a paso para hacerlo. Un abrazo, hermana. Es imposible. Vaya, y yo creo y considero que es importante esto del feminismo porque es uno de los pasos a romper todo este sistema binario de que negro, blanco, hombre, mujer, el arriba y abajo, todo esto, tratar de invertir triángulos. Los de abajo están tomando el poder ahora y estamos rompiendo hegemonías, ¿sí? Para guiarnos en un sistema lineal sin superioridades. nos quieren invadir, porque en realidad, más que el petróleo, están viendo que en Sudamérica se está generando una corriente de conciencia y organización desde base. Entonces eso a la gente y a las transnacionales que tienen el poder no les sirve para nada. Por ejemplo, un saludo a la gente de Pimampiro, que veo que ya están dejando de lado el dinero y empezando a utilizar la economía colaborativa a través del trueque. Entonces son cosas que se están dando desde aquí, desde la Runamérica, la Via Yala. Y eso creo que es un peligro para estos manes, y por eso es que también quieren hacer, o sea, matan dirigentes a nivel de la región y están dando una persecución a toda lo que es arte y cultura. Así que estén atentos, porque esto, más que una nota que revela el futuro, son cosas que se remiten a la historia y se repiten. Así que lee, infórmate, amigo. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo, así que ¿qué les parece si hacemos eso que quedaron en una capela y un beatbox de guerra? Entonces vamos, yo quiero ver eso, porque en verdad es emocionante. Vamos ahí. Va. Que agite. Dice. Melomana en busca de amor, trata de marcar en su piel la convicción. Es interesada, egoísta y sucia, es adicta, rebelde y astuta. Imponente, inteligente, no le interesa lo que diga la gente. Va por la vida encontrando las salidas, gastando saliva en hombres caníbales. Ya no es de 18, ahora tiene 23. Y busca el sustento de una manera soez, haciendo arte al derecho y al revés. Diferente a las demás, no necesita disfraz. Todo lleva algo de maquillaje y una figura sin igual. Sabe que su intelecto le dará placeres más allá de sexo, drogas y billetes. Quiere resaltar, ser diferente, dejar una huella en el expediente de personas que lucharon por cambiar al mundo, de dar su punto de vista. Y es injusto que no se valore el esfuerzo del correcto y el corrupto. Sí, saqué provecho, por esta razón trata de cambiar al resto. Apunta de métrica, papel y espero. Habla con cualquiera, pero no a cualquiera le regalo un texto. Sus labios son gruesos y densos, su veneno hace efecto y aguste a cerizar la piel. Y al mismo tiempo explota tu cien, la he detallado y se mueve bien. Le gusta la sinceridad, el andar en piel. Pocos han probado de esa miel, independiente, autoexigente, poco delicada y a veces hiriente. Ya que para esto la verdad duele, llama la atención. No le gusta el tacón, prefiere el dancehall, la baila reggaetón. No es un prototipo, no hace parte del montón. Prefiere romper esquemas y olvidar el dolor. Prefiere la soledad y aborrece la traición. Su meta está clara y no le teme al callejón. Su meta está clara y no le teme al callejón. Melomana en busca de amor, trata de marcar en su piel la convicción. Es interesada, egoísta y sucia, es adicta, rebelde y astuta. Es así, tallea. ¡Qué chimbo! La rompen, para que vean que las Warmies también están ahí. Bombo clap, bombo clap. Y falla para Babilón, gente. Falla Bonden para la gente. Y esto es Nunca y Zulu Radio. Así que todavía tenemos un par de minutos. Y también les quiero aconsejar que el 30 de marzo va a haber el World B-Boy Classic. Esto es en el Palacio de Cristal de Lichimbía. Les hago un antecedente un poquito de lo que es este evento, el World B-Boy Classic. Es un evento que se da en Europa, es uno de los eventos más prestigiosos y con mayor historia, lo que es a nivel de la cultura del breaking. Va a haber de premio un viaje a Brasil, y en Brasil podrás participar para poder salir hacia las Europas. Entonces es el 30 de marzo, modalidad 2 versus 2, tal vez 1 versus 1, gente. Así que sigue, ya sabes, busca ahí en las redes sociales y apoya al breaking, porque ahora también ya es un deporte. Entonces eso tendremos para otro programa, hablar los pros y los contras de esta situación de lo que el breaking entra a las Olimpiadas en Francia 2024. Así que eso desde mi parte, gente. Así que tenemos un poquito de 7 minutos. Me despido antes, mandar un saludo a las personas que me estén escuchando, a mis familiares, a mi tía que me dijo que desde España me está escuchando. Entonces un abrazo también a la gente que nos sintoniza en el canal de YouTube, y a la gente también que nos sigue en nuestras páginas de fan. Entonces, chévere, amigos, síganos escuchando, compartiendo hip hop. Si quieres compartir tu música, escríbenos ahí. Y esto ha sido Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Aquí B-Boy Purple, Hey, se despide. Acá, Azucta, paz, gente. Yeah. Bueno, yo tengo una buena tanda de saludos y de mensajes, así que ahí tengo. Saludando a mi familia también, que son una parte muy importante de mi vida, a mi hermano Juan Sebastián, que tú sabes que te pienso todo el tiempo, hermanito, te quiero muchísimo. Ya también pronto será tu cumpleaños, ya verás tu regalo. Él me ha ayudado bastante a vender los discos, está muy pendiente de los temas. No, es un apoyo muy grande. A mi papá, que también es artista. No les digo más, ya después les comentaré. Pero sí. Después entramos en detalles. A mi mami, a mi abuelita, a mi tía, a Kayla, que es mi hija, es mi pitbull, que está en Bogotá con mi abuelita, cuidándola, cuidándose. Entonces, también a todos los parceros que nos están escuchando, a los que me dijeron que la grabara y se las guardara, aquí la van a tener. A todas las personas que han creído en mí desde siempre, a la Escuela Popular Mano Abierta, a los parceros de Zipaquirá, de Cali, de Medellín, de Chile, de Perú, mejor dicho, saludos a todos, y a los que se me olvidan, pues me perdonarán, pero los llevo a todos en mi corazón. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación, y hasta la próxima. Bueno, gente, yo quiero contar algo. El 30 de marzo también se estará estrenando el disco de Mugre Suréate. No se olviden, en la Púcara. No se olviden, hagan hincapié y vayan ahí, que el disco está una bestia. Así es, entonces llegamos al final del programa. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, por conectarse con el hip hop, viviendo el quinto elemento. Un saludo a toda mi gente, a toda mi familia. Les amo con todo el corazón. Abrazos para todos. Nina Shugu, Casa Machancara, ya saben. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, Son, por estar aquí. A ustedes. Bye. Que me llenan de vida, me haces estremecer con tu melodía. Yo no sé qué haría en esta vida sin tu compañía. Canción no solucione el problema, pero en mi mundo se ganan guerras con poemas. La palabra es mi arma, mi escudo y mi alma. Es la forma inconforme de no ser uniforme, destacarme entre millones, con juegos de sílabas sacadas de cajones, con cojones para borrar a tantos impostores que solo quieren dinero con un par de canciones. Decepciones al escuchar en vivo al que se vende por millones. Angustiados a la modernidad, encadenados, dopados con falsas noticias, amedrentados en esta ciudad de inhumanos, donde la mayoría siguen siendo esclavos de la moda, de los vicios, de los malos estribillos, y me lanzan prejuicios por ser decente en un país de cerdos. Yo no me vendo por unos cuantos pesos, ya no critico mi reflejo en el espejo, y hoy mi conciencia vuela libre como el viento. Aprendí que la palabra se respalda con acciones. De no ser así, seguiría sin opciones. La vida y las condiciones me obligaron a cantar situaciones para corazones que carecen de ilusiones. Son tus fonemas los que me llenan de vida, me haces estremecer con tu melodía. Yo no sé qué haría en esta vida sin tu compañía. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.